Que mi amor por ti es más grande que el azul que tiene el cielo azul. Brilla tanto que puede apagar con su luz a un diamante. Antes que me jures tú que me amas, te quiero decir que no hay nadie más después de ti, y que antes de ti tan solo Dios. Si soy tuyo por el resto de la vida, porque yo te amo así como Dios nos ama, sin pedir a cambio, con el cuerpo y con el alma, labios. Si te pido nunca olvides que te amo. Ay, quiero por tus ojos dibujar un universo aparte, donde seamos Dios y yo, para poder besarte y decirle muchas gracias por a ti mandarte, y pedirle larga vida para cuidarte. Y en este amor dispuesto está para enfrentar mil guerras, que se venga quien quiera dañarnos, hasta el mismo fin del mundo que venga. Por el resto de la vida, porque yo te amo así como Dios nos ama, sin pedir a cambio, con el cuerpo y con el alma, con la fe y los labios. Si te pido nunca dudes que te amo. Siempre te muestro de mí que el total de mi existencia pertenece a ti, que soy más que suspiros, palabras rompiendo el silencio. Antes que me jures tú que me amas, te quiero decir, mi amor, que a nadie amaré después de ti, y que antes de ti tan solo Dios. Si soy tuyo por el resto de la vida, porque yo te amo así como Dios nos ama, sin pedir a cambio, con el cuerpo y con el alma, con la fe y los labios. Y te pido nunca olvides que te amo. Quiero por tus ojos dibujar un universo aparte, donde seamos Dios y yo, para poder besarte y decirle muchas gracias por a ti mandarte, y pedirle larga vida para cuidarte, mi vida. Y en este amor dispuesto está para enfrentar mil guerras, que se venga quien quiera dañarnos, hasta el mismo fin del mundo que venga. Si soy tuyo por el resto de la vida, porque yo te amo así como Dios nos ama, sin pedir a cambio, con el cuerpo y con el alma, con la fe y los labios. Si te pido nunca olvides que te amo. Para Jerónimo Rico, el Totó, Juan David Gutiérrez, hijo de Dios. Ay, si soy tuyo por el resto de la vida, porque yo te amo así como Dios nos ama, sin pedir a cambio, con el cuerpo y con el alma, con la fe y los labios. Y te pido nunca olvides que te amo. Quiero por tus ojos dibujar un universo aparte, mi amor, mi corazón es para ti. Quiero que sepas que te amo, mi vida, te amo, me perteneces, y yo a ti.